uno de nosotros en esta noche. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dale la mano al que está a tu lado y dile, se llama Jesús y está vivo, dile. Se llama Jesús y está vivo, dile. No te equivoques porque está vivo. No te equivoques porque está vivo. No te equivoques porque está vivo. La tumba está vacía, la tumba está vacía. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Levanta la mano y adora a tu Dios. Abre la boquita. Si tú sabes que Él está vivo, abre la boquita. Porque te está escuchando. Si tú sabes que Él está vivo, levanta la mano. Mi alma te adora, papá. Qué lindo tú eres, Señor. Se puede sentar en esta preciosa noche. Estamos contentos de este gran privilegio que nos concede Dios de ser los responsables en esta noche de traer el así dice Dios a este lugar. Saludamos de manera especial a todos los pastores que se encuentran entre nosotros. Le damos las gracias al pastor Barbosa, al pastor Jerry Robles, a todos los pastores que se han dado cita. Le comentaba, ¿verdad?, a los hermanos que estaba contento porque ayer y hoy había visto un sinnúmero de pastores que estaban en este lugar, pastores serios, pastores, mi alma adora a Jesús, íntegros, que defienden la misma verdad que estamos defendiendo en este último tiempo. Y para mí es un gran regocijo, así que nosotros, ¿verdad?, saludamos a esos pastores evangelistas con mucho cariño y mucho respeto. Creemos en la unidad, hermano, creemos en la unidad, pero en gloria, el Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque la Biblia dice gloria que no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Gloria a Dios. Pero somos gloria a Dios. Fieles creyentes en la unidad del pueblo. Mi alma adora a Jesús, así que nos regocijamos cada vez que, ¿verdad?, vemos como los pastores se unen con un fin, y es por las almas, hermano. Aquí el fin de esta campaña son las almas, ese era el motor de Jesús. Dice la Biblia que un momento fue a Samaria, caminó un tiro largo, mi alma adora a Jesús. ¿Para qué? Porque había una mujer que estaba confundida y le era necesario pasar por Samaria. Quiere decir que el motor de Jesús era buscar las almas perdidas, y la Biblia dice, hay en vosotros el mismo sentir, el mismo motor que había en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que saludamos también, mi alma adora a Jesús, a todos los amigos que se encuentran entre nosotros. Yo quiero decirte, amigo, que en esta noche tú eres el invitado especial. Toda la gente que nos está escuchando a través de Maranata Radio Ministry, ¿cuántos son maranataneros aquí? Levanten la mano los maranataneros. Mi alma adora a Jesús. Saludamos a esa gente, ¿verdad?, de Maranata, que están ahí a través de la radio, a través del internet. Mi alma adora a Jesús. Así que estamos contentos, le damos gracias a Dios. También saludamos de parte de nuestro amado pastor Carlos Angulo, nuestra amada pastora Amitalia Angulo, de la Iglesia de Cristo Misionera en Canóvanas, Puerto Rico. Reciban un saludo de parte de ellos, que sabe que estamos aquí porque nos congregamos y nos sometemos a un pastor, ya que no creemos en el llanero solitario. Alaba la gloria de Dios. Así que reciba saludo de parte de ellos. También mi alma adora a Jesús, reciba salud de parte de mi amada esposa Jennifer Carrasquillo, de mis hijos Héctor, Joel, Johnny y Genesis, que no pudieron venir ya que llegamos a Puerto Rico, ¿verdad? Y después tuvimos 2 días allá y arrancamos para acá y están haciendo varias cosas de la escuela y todas esas cosas que vienen ahora, alaba la gloria de Dios. Así que estamos contentos. También queremos, ¿verdad?, saludar al pastor Sisto Almonte, ¿verdad?, parte de la familia Maranata, que llegó allá desde Orlando, estaba por acá gozándose con nosotros. Mi alma adora a Jesús, pastor que hemos aprendido a amar de manera especial. ¿Y cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Mira, hermano, escuche bien. Yo aprendí algo, ¿verdad?, y siempre recalco que mi pastor me enseñó un día, me dijo esto: antes de ir a hablar de Dios, primero habla con Dios. Porque el Dios que tú predicas tiene boca y habla, tiene oído y escucha. Y yo creo que, ¿verdad?, la responsabilidad de cada ministro, antes de treparse al altar, es hablar con Dios. Porque primero que nada, que este altar no es de nosotros, este altar es de Dios. Segundo, que el ministerio no es de nosotros, el ministerio nos los entregó Dios. Y que somos mensajeros, ¿verdad?, de un Dios santo, santo y santo. Y mientras hablaba con Dios, Dios me dio un mensaje que yo quiero que los amigos que están aquí entiendan, mi alma adora a Jesús, que Dios le viene a hablar. Aún la iglesia que entienda que Dios nos va a hablar en esta noche. Yo quiero que usted rapidito se ponga sobre sus pies. Saludamos a nuestro hermano Alfonso Otero Piña, mi alma adora a Jesús. Tío Piña, le decimos de cariño, su madre esposa Titi Judy también. Nuestro hermano Ángel Figueroa, nuestro hermano Julito, mi alma adora a Jesús. Hoy estábamos hablando Juli y yo, ¿verdad?, que cuando veníamos por allá, que se quedó el avión, que veníamos como a las 2 de la mañana, yo miraba a Julito y decía, la verdad que Dios está terrible. dos hombres que antes se querían matar, mi alma adora a Jesús, y ahora Dios los tiene juntos. Mira cómo es Dios. Eso es lo que hace Dios. Mi alma adora a Jesús. Mire, y ayer cuando Julito pasó ese percance, ¿verdad?, con eso de la langosta, hermano, yo me preocupé, se me quitó hasta el hambre. Mi alma adora a Jesús. Sí, cuando llega Dios, mi alma adora a Jesús, de verdad que las cosas cambian. Y de verdad que yo me regocijaba, ¿verdad?, cuando venía de camino por ahí con Julito, por dos razones: porque antes no nos podíamos ver, y porque antes si nos juntábamos era para infectar al mundo. Pero ahora nos juntamos para proclamar la verdad de Cristo y decirle a un mundo que el tiempo se acaba, que Cristo viene ya. Póngase de pie, busque su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6. Qué lindo, aquí vamos a tener, ¿verdad?, al intérprete aquí. Si usted ve que yo hablo rápido, mi alma adora a Jesús. Yo le dije ahí que va a traducir, ¿verdad? Yo hablo rápido, así que usted, no sé, pero no se me confunda si ve que yo hablo muy rápido y no me puede coger. Qué lindo es Dios. Ahí está. It's for you guys to listen to the word of God. God will speak to your life. So you guys came here for a reason. It's not a coincidence. God brought you here tonight. So, again, I'm going to try to keep up with this man. If you stop or pause for a second, I will continue later on once he slows down. All right? So, but listen, just be alert. God is going to talk to you. Amén. Amén. Eso es así. Mi alma adora a Jesús. Yo no entendí, pero yo sé que amén. Qué lindo es Jesús. Lo único que yo sé en inglés es cierre de Windows que se moja de floor. Busca la Biblia en Isaías capítulo 6, hermano. Busca la Biblia y busca un amigo, por favor. Busca un amigo para que lea esta palabra. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a considerar el versículo 8 en adelante. Isaías capítulo 6. Versículo 8 en adelante, cuando usted lo tenga, me dice amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Mi alma adora a Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 8, Isaías capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía: also heard the voice of the Lord saying, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Who shall I send and who will go for us? Entonces respondí yo. Then I said, here I am. Heme aquí. Envíame a mí. And he said, go and tell his people. Repito. Después oí la voz del Señor que decía. Then I said, here I am. Send me. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Le pido al pastor, here I am, send me. Sisto, que nos lleve en oración. Amén, hermano. Vamos a estar en comunión en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te presento a mi hermano Héctor en esta hora y te pido, Dios, que tú lo uses, Padre, como instrumento en esta hora para que puedas rescatar aquellas vidas que están atadas, aquellas vidas que tienen necesidad de ser libres en esta hora, Padre amado. Que tú llegues al corazón, que tú sanes al enfermo, que tú levantes al caído, Padre eterno. A través de este mensaje te pido, Dios, opera milagros, prodigios, señales en medio de tu pueblo. Glorifícate con poder, Señor. Te damos toda la gloria y te damos gracias, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Y un pueblo que está en victoria dice: yo quiero que tú busques tres personas que estén a tu lado, y si es un amigo mejor todavía, y le des el tema de la carta que Dios trae para todos nosotros. Dale la mano a tres personas que estén a tu lado y vamos a estar predicando bajo el tema el especialista. Dile: el especialista, I want you to go to el especialista, el especialista, el especialista, el especialista, el especialista, el especialista, el especialista, el especialista, el especialista. Se puede sentar en esta noche el especialista. Mire, hermano, listen, brother, los mejores mensajes, the best messages, son los que cuando Dios te los da, those that God give you, te da una vivencia ocurrida en tu vida, from an experience living life, para tú poder predicarlo. For you be able to preach. Y cuando Dios me daba este mensaje, God give this message, El Señor me recordaba un suceso. God brought me to me. Que me sucedió hace un tiempo atrás. Something happened a while ago. Adquirimos un local. We did a place. Donde estamos haciendo una nueva facilidad de Maranatha Radio Ministry. Where we were trying to build a new radio station. Y cuando comenzamos a reconstruirlo. And we started to build it up. Comenzamos a adaptarlo de nuevo, ponerle luz. We started to put the equipment. Pero también decidimos ponerle nueva la tubería porque estaba toda rota para el agua. But then we decided to also put a new pipe system. Quiere decir que nosotros buscamos una persona, un plomero. So that means that we look for a specialist. Para que ese plomero, mi alma adora a Jesús, trabajara esa faceta del agua. For a plumber to work in those pipes. Pero hay un problema. But there's a problem. Que cuando buscamos al plomero, that when I look for a plumber, el plomero que conocía de esa área, even though the plumber knew that system, aunque tenía certificado de ser plomero, even though he was certified to be a plumber, nunca pudo encontrar el contador de ese lugar. He never could find the main line of that. Entonces entramos en un problema. And then now we got a problem. Porque ahora teníamos toda la tubería tirada. Now we got a whole pipe system. Pero el plomero no encontraba el contador. But the plumber didn't know how to find the main line. Llamamos otro plomero. We called the plumber. Y el otro plomero comenzó a buscar el contador. And the other plumber started looking for the main line. Pero el otro plomero tampoco encontraba el contador. And neither him could find the main line. Ya estábamos terminando la construcción. Now we almost done with the construction. Necesitamos poner el agua. We need the water. Ya yo me estaba volviendo loco. Now I'm going a little desperate here. ¿Sabes qué, Señor? ¿Pero qué hago? I start saying, God, what do I do now? Ya está todo tirado. God, we almost done. He traído dos plomeros. I brought two plumbers. Que saben de esto del agua. They know what they're doing. Y no han encontrado el contador. They still haven't found the main line. Hasta que hablé con un amigo mío llamado Carlos Monserrate. Until I found to a friend of mine. Y me dijo, Héctor. And he told me. Tranquilo, que yo tengo un amigo mío. Be easy, Hector. I know a friend of mine. Que no es plomero. He's not a plumber. Él es especialista en plomería. But he's a specialist in plumber. Yo le dije, explícame bien eso. So I said to him, explain that to me again. No, no, que no es un plomero normal. He's not a normal plumber. Que él es especialista en plomería. He's a master specialist in plumbing. Y yo recuerdo que el sábado va para allá. And Saturday he'll be there. Y yo recuerdo que el hombre llega el sábado. I remember now that he showed up. Y el hombre llega a mi alma adora que su al local. He showed up to the place. Y yo veo que el hombre se parquea con una gran tranquilidad. Really, y el hombre baja un aparato. Baja varias cosas que yo nunca había visto. Y comienza a hacer un estudio. Start study. Y lo que aquellos plomeros le duró un mes y medio y no lo encontraron. Those plumbers took him 2 months. Este hombre en 15 minutos me dio la solución. This guy found the problem in 15 minutes. Yo dije, de verdad, mi alma adora a Jesús. And I said, wow, God. Que no es lo mismo un plomero. It's not the same be a plumber. Que un especialista. Be a specialist. Mi alma te adora y te bendice, Jesús. ¿Qué es un especialista? What is a specialist? Un especialista es un experto en una materia. Especially is an expert in an area. Un especialista es un perito en una materia. Especially is a master in a subject. Es una persona reconocida. A person recognized. Como una fuente confiable de un tema. For those that you can trust on them. O una situación. Any problem situation. Cuya capacidad para resolver en forma correcta. They have the capacity to fix things. Le confiere autoridad. With authority. Un experto en una es una persona con un conocimiento amplio en una área particular del conocimiento. Specific area. Los expertos, escucha bien, experts, son requeridos en situaciones de emergencia. They are required in emergency. Donde una persona person necesita una intervención. They need intervention. Con carácter de urgencia. With an emergency character. Ejemplo. Example. Mi papá. My dad. Ya partió con el Señor. He passed away with the Lord. Va al doctor. He went to the doctor. Y el doctor le dice. The doctor told him. Que tenía cáncer en la próstata. That he has prostate cancer. Automáticamente. Automatically. Para aquel tiempo. Back then. Yo recuerdo que yo era Héctor el padre. I remember that myself. Ahora no soy el padre, soy el hijo. I used to be the father. Now I'm a son. Y yo recuerdo. You know, I remember. Que yo automáticamente. They automatically. Comencé a buscar especialistas. I started looking for specialists. Pero ¿por qué comencé a buscar especialistas? But why did I do that? Porque el doctor donde yo lo lleve, because the doctor that went the first le time, dijo a mi papá, he told my dad, que ya el cáncer estaba muy avanzado, the cancer was too late, y que no podía hacer nada they por él. Couldn't fix the problem for him. Quiero decir que lo que hizo aquel doctor, that means that what the doctor did, fue desahuciarlo. Was like sending home with decirle, a hope. Ya yo no puedo hacer nada por él. He told my dad, I can't do nothing for ya you. Ya yo no puedo hacer nada por ese There's cáncer. There's nothing can do for that cancer. Yo comencé a buscar especialistas en esa materia. I'm looking for a specialist in this Porque area. Porque necesitaba una intervención en mi padre con carácter de urgencia. Because I need intervention to my dad. Porque aquel doctor había desahuciado a mi padre. Because the doctor sent my dad home. Y cuando buscamos desahuciar, la palabra desahuciar significa quitar una o toda esperanza de conseguir lo que se desea. Be with a hope is like not quiero decir que aquel doctor, that doctor, que mucho la gente confía en los doctores, ¿verdad? People trust doctors. Aquel doctor, that doctor, que inspiraba confianza porque había estudiado, that I trusted him first. De momento nos dice que mi papá está desahuciado. I told him my dad got no hopes. De momento le quita toda la esperanza. I told him there's no hope. La palabra esperanza significa confianza de que algo ocurrirá. Hope means that something's going to happen. Quiere decir que aquel hombre le mató la esperanza a mi padre. Even though the man said, le mató la esperanza a mí. There's no hope. Aquel hombre, alma mía, adora a Jehová. Me digo, nada va a ocurrir that a la salud de mi padre. There's no way I can fix you that. Aquel hombre lo desahució. That man told me there's no hope. Y la palabra desahuciar, no hope, en el vocabulario es sinónimo de sentencia. It means like sentence. Aquel hombre sentenció a mi padre. That guy la told, palabra sentencia significa dictamen de una condena. This sentence means that you're gonna die. Mira, hermano, y aquí hay gente que llegaron. These people that came here today, que están desahuciados por el diablo. They have a death sentence on them. Que están condenados por el diablo. They got no hope for the devil. Aquí hay matrimonios desahuciados. There's marriages in Nicaragua. Aquí hay familias desahuciadas. There's families no hopes. Aquí hay jóvenes desahuciados. There's youth with no hope. Aquí hay gente que ya no tienen esperanza. These people with no hope. Cuando yo era artista me intenté quitar la vida más de 15 veces. When I was a rapper, I tried to kill myself. Porque yo me sentía desahuciado. Because I had no hope. Porque yo me sentía sin esperanza. I felt no hope. Porque yo me sentía condenado. I was condemned. Mira, hermano, ¿sabes qué? You know what? Si usted quiere, if you want, tapar el cielo con la mano, tápelo usted. No. Pero yo por 29 años de mi vida fui tremendo embustero. Y cuando me convertí me di cuenta que los embusteros se los lleva el diablo. When I came to Christ, I realized that the liar won't go to heaven. El mundo está desahuciado. The world has no hope. El mundo no tiene esperanza. The world has no hope. Cada 4 años vamos como every 4 years ovejas, we go like sheep, a buscar la esperanza en partidos políticos, looking for a hope in politics. Y después que pasa un año, and after 1 year, lo criticamos. We talk o about nos damos them. Cuenta que no pudieron cumplir nuestras expectativas. Y nos damos cuenta que estamos desahuciados. We que los hope. Periódicos todos los días nos hablan que estamos desahuciados. The news show that we que have la economía hope. Va para el piso, ¿verdad, pastor? Que la salud está empeorando. The health is getting worse. Que las guerras se están aumentando. The war is getting worse. Que los terremotos se están intensificando. Earthquakes everywhere. Por donde quiera que tú te metas. Anywhere. Las noticias te dicen. It's bad news. El mundo está desahuciado. The world has no hope. El mundo está como aquel barco llamado el Titanic, que de momento el capitán dijo estamos desahuciados, el barco se va a hundir. Había una sentencia, mi alma adora a Jesús, y aunque aquel hombre era tremendo chofer de barco, no pudo hacer nada. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Thank you, God. Mira, hermano, yo sé lo que está desahuciado. Listen, brother, I know what's not, what's have no hope. Y aquí hay gente que sabe que está desahuciado. People that know you have no hope. El matrimonio está desahuciado. Marriage with no hope. Por eso tienes esa carta en la cartera. La carta de divorcio. That's why you have a divorce letter in your wallet. Ay, ¿qué tú te crees? What you think? Que yo llegué a un culto aquel día, mi alma adora a Jesús, para comerme una alcapurria. Yeah, well. ¿Tú te crees que yo llegué aquel día al culto para comerme unos tres leches como los que venden ahí? No, yo llegué a aquel culto aquel día porque estaba desahuciado. porque aunque tenía millones de dólares para aquel tiempo que tenía fama, estaba desahuciado. Porque cuando miraba mi casa, mi matrimonio estaba en el piso. Cuando miraba, alma mía, adora a Jehová, mi vida estaba en el piso. Mi familia estaba en el piso. Me sentía que estaba desahuciado. Me sentía con una condena sobre mi vida, que nadie me podía libertar. I was a millionaire and had no hope. Had everything in marriage, but no hope. Fui donde el psicólogo. I went to the psychologist. No pudo hacer nada. He could do nothing for me. Fui donde el psiquiatra. I went to the psychiatrist. No pudo hacer nada. He could do nothing for me. Fui para Disney. I went to Disney. No pudo hacer nada por el matrimonio. He could do nothing for my marriage. No pudo hacer nada. Nothing. Los premios no podían hacer nada. The awards couldn't do nothing. ¿Sabes qué? Había una sentencia. It was a sentence. Y yo seguía desahuciado. I had no hope. Había una serie por ahí que decía que el que no sabe la historia está condenado a repetirla. Y hay gente que no sabe que este mundo que hoy está desahuciado, una vez también estuvo desahuciado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿todos qué? ¿Estábamos qué? Ayer nuestro hermano Julio predicó, ¿para dónde vamos? Todos íbamos para el infierno. Íbamos todos de cabeza para el infierno. Y no había nadie que nos diera rescate, dice la Biblia. Estábamos desahuciados, Julio. Mi alma adora a Jesús. De momento en Isaías capítulo 6, ¿sabes qué? Había una reunión. Había una reunión donde habían ángeles. Había una reunión donde habían serafines. Había una reunión porque Dios estaba buscando, mi alma adora a Jesús, cómo rescatar ese mundo que se había desahuciado, porque se había apartado de él. Porque la Biblia dice en Proverbios 26, versículo 2, que la maldición nunca viene sin causa. El desahucio no llega de la noche a la mañana. Es provocado por algo, por alguna acción. Something provoked the no hope. Este mundo estaba desahuciado. Has no hope. Por cuanto habían qué? Pecado. Because we sin. Si tú estás en pecado, tú no esperes que las cosas te vayan bien. If we sin, we have no hope. Porque si tú siembras un palo de mango, no te va a dar China. De momento Dios está reunido, mi alma adora a Jesús, piña, y cuando está reunido vemos a Dios diciendo, bueno, hay un problema, estoy parafraseando, ¿sabes qué? Tengo un problema, este pueblo me dio la espalda, este pueblo se fueron tras el pecado, este pueblo, mi alma adora a Jesús, está desahuciado, tiene una condena del infierno sobre ellos. Y digo, ¿a quién enviaré por nosotros? Go ask a question. Who we are sent? Me imagino que alguien diga, un plomero. To intervene. For ¿quién the digo, no, el plomero no va a solucionar esto? The plumber can fix the problem. ¿A quién enviaré? Who bueno, we are sent? Envío Obama. No va a poder solucionar esto. Can send the president. He cannot fix it. Envía Trump. Envía Clinton. I gotta send Christ. No va a poder solucionar esto. Me imagino, ¿a quién enviaré? Decía el padre, ¿a quién enviaré? God said, who we are sent? Y se escuchó una voz. And there's a voice. Que digo, heme aquí. That said, here I am. Envíame a mí. Send me. El especialista. The specialist. Heme aquí. Here I am. Envíame a mí. Send me. El especialista. The specialist. Mira, hermano. Look at brother. Cuando Dios me daba este mensaje. When God gave me a message. Yo decía que ignorante yo era. I was ignorant. Tantas veces que Dios me hablaba. Y lo que me estaba diciendo era. Oye, tengo aquí al especialista. I have a specialist. Yo no te estoy llevando donde cualquier persona. It's not anybody. Yo mandé a la tierra a mi hijo. I sent my son. Al especialista. A specialist. Me siento rico, si soy pobre. No, hermano. Y la gente ignorando a Dios. People keep ignoring God. Sin saber. Without knowing. Que le envió a Jesús el especialista. They sent Jesus the specialist. Un especialista. He's a specialist. Un perito. He's a specialist. Por eso es, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Es que Dios va a seguir apretando la era. That's why God's gonna keep doing his thing. Perdón. Sorry. Si te herí los sentimientos. If he o si me borra de la lista de tus predicadores favoritos. If I hurt you. Porque yo veo un par de embusteros. Because there's a bunch of liars. Diciendo que esto se va a arreglar. People saying this is going to get better. Diciendo que las cosas se van a mejorar. This is going to get better. Pues déjeme decirle, let me tell you something. It's a lie. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, mi alma adora a Jesús, que Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. En el desierto es que nos damos cuenta que nosotros somos inútiles, que nosotros somos inservibles, que los doctores no funcionaron, que los políticos no funcionaron, y que tenemos que buscar a quién. Al especialista. Que la Biblia dice en el Salmo 78, versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y se acordaban de que era su único refugio. Mira, hermano, mira, hermano, mire, mire, mire. Listen, listen, listen. Mira, amigo, mira, amigo. This is my friend. Escucha esto. Listen to Iglesia. This. Church. Yo quiero que me levante la mano el que está aquí, que se convirtió porque Dios lo apretó y se dio cuenta que no le quedaba otra que buscar al especialista. Aleluya. Raise your hand, those. ¿Por qué nos empeñamos en decirle al mundo que esto se va a arreglar? ¿Por qué nos empeñamos en decirle al mundo, alma mía, adora a Jehová, que esto se va a mejorar? Si la Biblia dice que el especialista dijo, será el principio de los dolores. Porque cuando vengan los dolores, van a tener que mirar al especialista. Porque cuando venga el momento difícil, van a tener que mirar al especialista. Por eso yo estoy aquí. That's why I'm here tonight. ¿Para dónde yo no fui? Julio, ¿para dónde tú no fuiste? Un montón de lados, ¿verdad? We went to big places. ¿Dónde terminaste? We used to be rappers. We went to the same thing. ¿Y a quién tuviste que buscar? Al especialista. And we had to look for a specialist. Y Julio me testifica que mi alma adora a Jesús, iba allá donde el babalao. I used to go to the... Y el babalao le decía esto, a lo otro, a la brisa, the witchcraft. A jumping ya. And do crazy stuff. Y cuando él llegaba a su casa, las cosas estaban peor. And when I went back home, it was the same. Yo conozco a Julio. And I know you, Julio. Mi hermano, yo conozco a Julio, por eso que yo decía a Ángel, tan pronto Julio se convirtió, y le dije, muchacho, ese va a ser el dolor de cabeza de muchos. When he came to Christ, I knew that God would use him. Yo le dije a Ángel, ese es blanco negro, ahí no hay intermedio. Ese es lo que yo le diga, lo va a decir. Y yo recuerdo mi alma adora a Jesús, que cuando él se convirtió, cuando él llegó a aquel culto, yo ver a Julio entrar por aquel culto, hermano. Yo dije, Julio aquí, ay mi madre. No, no, el último que yo pensaba que se convirtiera Julio, porque Julio mandaba y iba. Usted sabe lo que quiero explicar. Habían otros no que cantaban mi alma adora a Jesús y lo que cantaban no era una cuarta parte de lo que hacían. Pero yo conocí a Julio, se crió conmigo, ese mandaba y iba. Y yo recuerdo que cuando él entró por ahí, yo dije, ay Dios mío. ¿Qué hace este hombre aquí? Yo digo, bueno, si este hombre vino aquí es por algo. Es porque él reconoce, mi alma adora a Jesús, que se está hundiendo en un hoyo, que ya no tiene fuerza y que tiene que ir donde el especialista. Mira, Marcelino, yo era orgulloso, tú también eras orgulloso. ¿Sabes qué? Nosotros la última opción que teníamos era venir aquí llorando al frente porque iban a decir que estábamos asustados, iban a decir que nos estábamos escondiendo. Por eso es que mucha gente no se convierte. Pero llegó un momento que el agua la tenía en el cuello y yo digo, olvídate lo que diga la gente. ¡A mí me hace falta el especialista! Yo sabía, hermano. Yo sabía que iban a decir que estaba asustado. Yo sabía que todo eso iba a pasar. Mi alma adora a Jesús. Pero también sabía que me hacía falta el especialista. But I knew that in Jesus. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 15, versículo 4, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. Nosotros, la Biblia nos enseña que Jesús era un especialista. Si usted se pone a ver, Jesús siempre llegaba y era buscado por las personas en los momentos críticos. La primera historia que nos habla de eso es la mujer del flujo de sangre. Vamos a ver qué dice esa historia. Mira lo que dice esa historia. Let's go to the story in the Bible. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre. It's a woman for the last 12 years she had a sickness. Y había sufrido mucho de muchos qué? Médicos. She went to the doctors. Bible said. ¿Y los médicos eso estudiaron o no estudiaron? Doctors, y los médicos tenían conocimiento o no tenían conocimiento. Knowledge. Tenían conocimiento. They have the knowledge. Para llegar a médico no se puede ser bruto. Para llegar a médico hay que estudiar, hermano. Casi 8 años. No se crea que ser médico es cualquiera. 8 años y después que estudias 8 años te dan una reválida. Que después que estudiaste los 8 años, si no pasa la reválida, tienes que con los 8 años, mi alma adora a Jesús, y pedir un puesto de conserje. Quiere decir que para ser doctor hay que ser un hombre con mucha inteligencia. Para ser doctor, yo conozco amigos míos que son doctores, que yo recuerdo, mi alma adora a Jesús, que pasaban días estudiando. ¿Sabes qué? Para ser doctor tú tienes que entrar a la universidad con un punto alto, con mucha sabiduría. Pero estos doctores no pudieron hacer nada con la enfermedad de esta mujer. Dice la Biblia, mi alma adora a Jesús, que iba donde los médicos y no pasaba nada. ¿Sabes qué? Dice que antes le iba peor. Le iba peor. Hasta que esta mujer, mira lo que dice la Biblia, le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús. ¿De quién oyó hablar? ¿De quién oyó hablar? Sí, porque tú a lo mejor oíste hablar de que esto le fade se convirtió, pero se convirtió en especialista. Tú no viniste para acá a verme a mí, tú viniste a ver qué fue lo que hizo el especialista conmigo. Quiere decir entonces, ¿sabes qué? Que esta mujer oyó hablar del especialista. ¿Y cuánta gente aquí lleva tiempo oyendo hablar del especialista? ¿Cuánta gente está apartada que lleva tiempo escuchando hablar del especialista? ¿Cuánta gente te han dicho, mire, si, es más, no te tienen que decir, porque tú tienes un primo que era adicto y Dios lo rescató, el especialista? Y cuando tú lo ves, aunque él no te hable, tú dices, wow, qué clase de cambio hicieron este hombre, qué clase de operación. Tú tienes esa alma mía, ahora que yo veo familia tuya, que era prostituta y ahora tú lo ves llena del poder del Espíritu Santo. Y aunque ella no te hable, ¿sabes qué? Cuando tú la miras, tú dices, wow, ¿quién hizo eso? El especialista. Sí, porque ahora yo me miro para atrás y usted ve a esta gente aquí, parece que esta gente parece el alcalde de Carolina, el alcalde de Calley. Pero cuando tú te pones a ver lo que Dios hizo en esta gente, mira hermano, eso no lo hace nadie un especialista. Un hombre que tenía una cadena perpetua, hermano. Una cadena perpetua, nadie lo puede sacar de ahí, es perpetuo, hermano. Mi alma adora a Jesús. Sin embargo, un día no se metió el gobernador a la celda. No se metió, alma mía, adora a Jehová, ningún doctor a la celda. ¿Sabe quién se metió a la celda? Se metió el especialista. Y le digo, yo te cambio. Si tú me escuchas, yo te cambio. Yo te saco. Yo soy el especialista. ¿O tú crees que yo estoy loco? Yo no estoy loco. ¿Cuántos aquí eran adictos? Levántese los adictos. Los que eran adictos y Dios los cambió, no tenga miedo. Ahí está, mira, mira, mira. Ahí está el especialista. ¿Cuántos aquí eran alcohólicos, alcohólicos? ¿Cuántos aquí tenían el matrimonio roto? ¿Cuántos aquí el suicidio? Lo que estaba atormentando. Hasta que llegó el especialista. Mire. Mire, yo siempre testifico esto. Yo siempre testifico esto. Mire, mire, mire, mire. No se ría. Eso no es de Dios. Mire, hermano. Cuando hablaban de los raperos, yo no me jacto de eso. Esa diablura, pero era verdad. De los primeros 5 raperos a nivel mundial mencionaban a Héctor El Fader. Lo primero es que yo canto malísimo. Yo no canto como canta Luis Miguel. Malísimo canto. Pero estaba en los primeros 5, ¿verdad? Lo primero es que yo no tengo el cuerpo de Chayanne, yo sé. Voy a mentir yo aquí para que el diablo me lleve. Estamos en Vías Transformadas trabajando con eso. Pero eso no es un, eso no, eso es con calma, hermano. Un proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo estaba en los primeros 5? Porque yo era una persona, mi alma adora a Jesús, que yo estudiaba todo. Que yo todo lo hacía con detenimiento. Mi alma adora a Jesús. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Quiere decir que yo todo lo hacía con cautela, los movimientos para mantenerme en esos 5. Quiere decir que yo no llegué aquí a este altar en un paracaídas, hermano. Yo no llegué en un paracaídas. La gente piensa que yo me convertí ese día y que fue ese día. No, hermano, no. Primero que yo estaba detenidamente pensando cómo lo iba a hacer. Porque yo sabía que Dios es santo, yo lo sabía. Y que aquí no se podía venir a chistear. Entonces, ¿sabes qué? Yo estaba preparando esa decisión, cómo lo hacía, tenía miedo, tenía muchos temores. Mi alma adora a Jesús, pero también había algo dentro de mí que me decía, es que no hay más opciones. La única opción que te queda es ir donde el especialista. Quiere decir que yo, para tomar la decisión de convertirme, estuve como 2 años, pastores. ¿Sabes qué? Yo pensando cómo lo hacía, es que van a decir de mí, ay Dios mío, es que van a comentar, mi alma adora a Jesús. Pero ¿sabes qué? Las circunstancias me estaban empujando, me estaban diciendo, como esta mujer de flujo de sangre, oye, te va peor, te va peor. Tú has escuchado hablar, tú has visto lo que he hecho en tus amigos, mi alma adora a Jesús, ven donde mí, yo soy el especialista, yo soy el perito, yo soy un experto, mi alma adora a Jesús, los números hablan por mí, mi alma adora a Jesús. Esta mujer reconoció que tenía que ir donde el especialista. Dice la Biblia que también había un varón llamado Jairo. Este hombre llamado Jairo no era cualquier persona. ¿Sabes qué? Este hombre llamado Jairo era principal de la sinagoga. ¿Tú sabes qué? Porque este hombre, si era principal de la sinagoga, no fue donde un líder amigo de él. Sí, porque hay gente dentro de la iglesia que confía más en los hombres que en el especialista. Hay gente que son almas más fieles a los hombres que al especialista. Hay gente, mi alma adora a Jesús, que son más íntegros con los hombres que con el especialista. Y este hombre, de momento, pastorcito, dice la Biblia, mi alma adora a Jesús, que la única hija que tenía se estaba, ¿qué? Muriendo. Este hombre podía haber hecho un culto. Sí, porque hay gente también, mire, ay, ay, ay. Lo digo. Lo digo. No, yo creo en los ministerios. Yo creo que Dios usa a los hombres de Dios. Yo creo en todas estas cosas, seguro que sí. Pero usted no tiene que esperar ser sano porque yo esté aquí. Usted no tiene que esperar ser sano porque esté Piña, porque esté Julio. Ese es el problema, que hay gente, mi alma adora a Jesús. ¿Sabe qué? Que va más grande a los, ven más grande a los ministerios que al especialista. Y aquí, como dice Piña, yo soy un canto de carne con ojos. Seguro que sí. Gloria a Dios por el ministerio que Dios me ha entregado. Pero lo mismo que Dios hace cuando yo predico, lo puede hacer en tu cuarto. Lo que pasa es que tenemos que pasar más tiempo con el especialista. Tenemos que buscar más al especialista. Tenemos que ayunar más con el especialista. Esto cogió para Mayagüez. Y por eso es que usted ve que muchos ministerios llegan ahora con seguridad. ¿Tienen más piquete? Y yo dice, pues, y el especialista andaba solo. El especialista limpiaba los pies. Y ahora hay que cargarle las Biblias. Esto cogió para otro lado. No, hermano, ¿sabes qué? Aquí al especialista. Este hombre llamado Jairo, la hija se estaba muriendo y él dijo, voy para donde el especialista. ¿Sabes qué? Y cuando llegó donde el especialista, el hombre no llegó a decir, yo soy el reverendo Jairo. Yo soy el evangelista internacional Jairo. Yo soy... No, este hombre se humilló. Y le digo al especialista, ¿sabes qué? Mi hija se está muriendo. Yo he ido a hablar de ti. Tú eres el especialista. Tú eres el que levanta a los muertos. Tú eres el especialista. Yo necesito que hagas algo por mí. ¿Seguro? Que tengo consejero. Nuestro hermano Piña es un papá para nosotros. Nuestro hermano Sisto lo llamamos un consejero también. Pero antes de yo ir donde ellos, ¿dónde tengo que ir primero? Piña, antes de tú ir donde los hombres, ¿tú vas primero? ¿Donde el especialista? Tenemos que volver por donde el especialista. Tenemos que volver a humillarnos ante el especialista. El especialista es el que pone. El especialista es el que quita. El especialista es el que sabe lo que va a pasar mañana. Es el especialista. El especialista fue el que formó esto. Él es el dueño del circo. Este hombre se humilló. Se humilló. Jairo se humilló. Mi alma adora a Jesús. Y le digo, mi única hija está muriendo. Mi alma adora a Jesús. Dice la Biblia que entonces Jesús fue allá. Y estaba hablando aún cuando vino un hombre a la casa del principal. Y le digo, tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. Y hay gente que piensa que ya tu matrimonio está muerto, seguro. A lo mejor el psicólogo te dijo, mira, divórciate. Divórciate, si ese diablo nunca va a cambiar. Divórciate. ¿Sabes qué? Mi esposa, la mamá le decía, déjalo, con mucha razón. Las amigas le decían, déjalo, con mucha razón. Todo el mundo le decía, déjalo. Hasta el de las cartas. Una vez fue para allá y le digo, chacho, consíguete otro que ese no lo cambia ni el diablo. Hasta el diablo dijo, muchacho, este no lo cambia nadie. Pero mi esposa un día, un hombre de Dios terrible, mi compadre Luis Gutiérrez, le habló, le puso una mano en la frente y le dijo, así te dice Dios, lo que yo te di nadie te lo quita. Le digo, espéralo porque vuelve. Pero no busque donde no tiene que buscar. Y yo estaba tan endemoniado que cuando esa profecía se dio al frente mío, yo dije, chacho, este estaba en Burger King. Yo había acabado de comprar un apartamento soltero. Yo dije, este está en el hueso pelado. Y que yo voy a volver. Decía yo, este hombre es loco. Y yo me fui. Me fui ignorando esa profecía, sin saber que no la había dado el hombre. La había dado el especialista. Y pasó un año, pasaron dos años y yo seguía más endemoniado, más mujeriego, mi alma adora a Jesús. Pero había hablado el especialista, no te equivoques. Aunque pasen los años, el especialista habló, mi alma adora a Jesús. Y si tú te mantienes fiel, yo te aseguro y pongo mi cabeza en un picador, que lo que el especialista habló se va a cumplir. Pasaron tres años y yo seguía más endemoniado. Pero cuando llegó el cuarto año, alma mía adora a Jehová, el león regresó como un gatito y volvió a mi casa porque se cumplió lo que habló el especialista. El especialista, Julito, aquí nosotros no andamos con cualquier persona, andamos con el especialista. Con el especialista. Que aún a tus enemigos, si tú estás viviendo la vida que demanda el especialista, él los va a aceptar en bien contigo. Le dijeron, mira, ¿sabe qué? Olvídate de eso, que esa niña ya está muerta. Entonces, el especialista entró en la casa, no dejó entrar a nadie. Sí, porque el especialista es el místico. Hay gente que él dice, aquí no va a entrar. No, este no puede entrar. Sí, por eso es que hay que volver, que el especialista sea el que escoja. Porque hay gente que uno dice, wow, ay, qué palabra. Wow, qué palabra. Y el especialista dice, eso nada más, palabra. Pero no tiene hecho. El especialista dijo, no, aquí dice la Biblia que no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, ¿ves? Desahucio. Desahucio, desahucio. Estaban llorando, desahucio. Había una sentencia. Mi alma, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloré. Ella no está muerta. Si tú estás aquí, es porque lo que tú crees que está muerto, todavía no está muerto. Hay esperanza mientras hay vida. No, esto, chacho, mi matrimonio, no está muerto, no está muerto. Lo que pasa es que no se las trae el especialista. Lo que pasa es que sigue ignorando. Alma mía, adora a Jehová, y prefieres ir donde, allá, que como dice Piña, para que te hagan ustedes de pulú, que traer tu matrimonio al especialista. ¿Sabes qué? Mi alma adora a Jesús. Majel, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y aquella muchacha escuchó la voz del especialista. Dice la Biblia, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Otro más, con poder. Otro más, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Que mandaba y iba. Que tenía fuerzas. Pero ahora mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Le digo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, estaba desahuciado. ¿Habrá gente desahuciada aquí? Hay gente que llegaron al culto después que el esposo le dijo, mira, vete para el culto, mira, chachi, yo no quiero saber de ti. Y llegaste aquí hoy diciendo, Señor, yo vine para el culto, pero mi esposo me dijo que no quiere saber de mí. Y el Señor te dice, tú no viniste por una consulta, tú viniste por el especialista. El especialista, dice la Biblia, que los corazones de piedra los convierte en ¿qué? En corazones de carne. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabe qué? El pastor Sisto me confirmaba este mensaje. Y yo le había dicho el tema, pero no sabía. ¿Sabe qué? Me confirmaba este mensaje hoy. Él me testificaba, ¿sabe qué? De un hombre, ¿sabe qué? Que estaba desahuciado, estaba en la calle, estaba en las drogas. De momento mi alma adora a Jesús. Su mujer, le digo, no quiero estar contigo. Le decía, ¿verdad, pastorcito? Tú apestas. Yo no quiero, me da asco. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabe qué? Esa mujer se fue, hizo su vida con otro hombre. Y este hombre, digo, bueno, no tengo más remedio que buscar a quién. Y comenzó a buscar al especialista. y comenzó a buscar al especialista, y comenzó a buscar al especialista, y el pastorcito me testificaba y decía, wow, qué clase de confirmación. Le digo, esto de momento, el hombre se metió con Dios, y orando ya con la otra pareja, y sabes que de momento un día, sabes que la pareja de este hombre llega a la iglesia, y cuando llega a la iglesia esto, yo estoy en el altar, y el Señor me dice, ve donde ella, un día, escucha bien qué clase de especialista, el Dios le dijo al pastor, ve donde ella, y ponle la mano que qué, que la voy a libertar, que la voy a qué, a libertar. Escuche bien, aquí nosotros no estamos vendiendo estos cuentos. Escucha bien esto, mira qué clase de especialista, y de gratis. Si te están cobrando en un culto, te están estafando, es de gratis. Escuche bien, ¿qué pasó con ella? En el momento que yo bajé, le puse las manos, cayó al suelo, y cuando se levantó dijo, no sé lo que siento, pero quiero ir a sacar a ese hombre de mi casa. ¿Cómo es? Cuando se levantó en el momento, le digo al pastor, quiero ir a sacar a ese hombre de mi casa. ¿Y sabe qué? Sacó al hombre. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está hoy? Hoy está con su esposo y con su familia, y los casamos, están casados y todo ahora. ¿Usted cree que Pablo, cuando digo lo que antes tenía por ganarse, lo estimó por basura? ¿Usted cree que Pablo lo dijo por decirlo, hermano? Es que Pablo sabía, cuando conoció al especialista, sabía que eso era basura, hermano. Mire, hermano, por eso nosotros estamos aquí. Por eso nosotros estamos aquí. Si yo supiera que allá hay otro especialista, que en el mundo hay algo para mí, yo estuviera en el mundo. Lo que pasa es que me di cuenta que eso era basura, y por eso mi alma adora a Jesús. Ahora digo que el morir es más que ganancia para mí, porque yo no quiero despegarme del especialista. Alma mía adora a Jehová. Este centurión, ya estoy terminando. Este centurión, digo, Señor, porque Jesús le dijo, iré y le sanaré. El especialista, a mí qué humilde, mira. El especialista, mira la humildad del especialista. Iré y le sanaré. No le pidió. Hablamos después. Le digo, iré y le sanaré, el especialista. Entonces a este hombre, mi alma adora a Jesús. Cuando le digo, iré y le sanaré, el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Este hombre, yo no sé dónde le habían hablado de Jesús, pero lo conocía. Porque hay impíos que hacen obra de justo y justo que hacen obra de impío. Hay impíos que conocen más a Cristo que... Mira lo que dice. Dice, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este va y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y digo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel no he conocido un hombre con tanta fe. Está diciendo, yo no he conocido en Israel, mire para que usted vea, un hombre que conozca tanto al especialista. Entonces Dios viene a decirte en esta hora, ¿qué estamos esperando, hermano? Se nos está cayendo el mundo. Hay gente que se le está cayendo el mundo encima. Y están dando seguilla con el especialista. Y están negando para mañana algo que tienen, una decisión que tienen que tomar hoy. Mira, hermano, yo hablo con la iglesia ahora. Tenemos que volver al especialista. Tenemos que volver a que sea el especialista el que nos dirija. A que sea el especialista el que nos hable. A que sea el especialista el que diga a quién vamos a llevar. A que sea el especialista. Porque cuando el especialista habla, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? El especialista no falla. Mire, por eso es que yo le digo la verdad. Yo hay dos cosas por las cuales yo amo a mi hermano Alfonso. Primero, porque su testimonio. Eso es lo primero, porque lo que él vive me deja escuchar lo que él predica. Pero yo lo amo porque, muchacho, mire, yo no entendía eso. Pero ahora lo entiendo a cabalidad. Ahora sí que lo entiendo. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo había escuchado a Piña predicar antes. Y yo, apartado, escuchaba a Piña. O sea, que apartado Piña también me rajaba la cabeza, no se preocupen. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo pasaba una semana y media y un amigo mío me dijo, Sacho, voy a ir por una predicación en Canómano. Y yo, ¿verdad? ¿Y quién predica? Sacho, un hombre ahí se llama Piña. Y yo, ¿qué? Sacho, yo lo escucho. Llame para allá. y fui para allá. Y yo quería conocerlo. Y cuando se acabó el culto, Pastor Barbosa, yo fui para donde Piña. Y cuando fui para donde Piña, Dios te bendiga, varón. Piña me dijo, Dios te bendiga. Te voy a decir algo. No confíes ni en mí. Pon tu mirada en el especialista. Aleluya. Y ese día, Titi Judy, yo me fui de ahí. Y dije, acho, no, esto me lo debe haber hablado así. Y porque hay gente que le gusta que uno hable como ellos quieren. Pero si es el especialista que manda a hablar, mi alma adora a Jesús. El especialista sabe lo que va a ser el efecto que sale esa palabra. Y cuando mi alma... Aleluya. Pero ¿sabes qué? Hoy le digo, Señor, gracias. Porque tú utilizaste que ese hombre para prepararme. Y entender, mi alma adora a Jesús, que yo creía que porque venía para acá todo iba a ser cookies and cream, porque todos eran cristianos, porque todos decían Dios te bendiga, mi alma adora a Jesús. Pero como él me dijo eso, pues entonces yo miro al especialista. Olvídate de lo que diga, después que el especialista esté conmigo, después que el especialista me lleve de la mano, yo voy bien. Entonces, como yo quiero ser un buen alumno, mi alma adora a Jesús, cuando Julio se convirtió, lo primero que le dije fue, cuidado. ¿Qué te dije? ¿No confíes en qué? Que no confíes en nadie. ¿Que pongas tu mirada en quién? En el especialista. Lo primero que le diga a Julito, le repetí lo que me dijo Piña. ¿Tenés razón? Tienes razón. Hay que volver a decidirnos por el especialista. Antes, un culto como este, hubiera ya gente llorando al especialista. Mi alma adora a Jesús. La gente antes se desvió por el especialista, porque sabían que el especialista era el que nos iba a dirigir, era el que nos iba a dar la victoria. La Biblia dice, escuche bien, que en un momento el pueblo quedó atónito. Ya estoy terminando. El pueblo quedó atónito. ¿Por qué quedó atónito? Escucha bien. Porque Pedro había orado por un hombre que estaba enfermo y fue sanado. Y esta gente quedaron atónitos. Atónitos, wow, una sanidad. Qué cosa terrible. Y dice la Biblia entonces, escucha bien. Y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos. Al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones, ¿por qué os maravilláis esto? ¿Y por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto? Miren esto, Este hombre, vinieron a preguntarle qué había pasado con ese hombre que era cojo. Y este hombre, porque cuando uno tiene una relación con el especialista, uno sabe que aquí uno es un canto de carne con ojos. Que aquí uno es un servo inútil. Y cuando vinieron donde ellos, ahí no sacaron pecho. Bueno, yo tengo 5 años de instituto. No, esta gente dijeron, espérate un momento. ¿Por qué ustedes se sorprenden? ¿Por qué ustedes se sorprenden? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Por qué usted está sorprendido? ¿Por qué, mi alma adora a Jesús, ustedes se sorprenden? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, el especialista. Pero mire lo que le digo, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negaste al especialista. Mi alma adora a Jesús, al especialista y al justo, y pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida. La palabra matar significa destruir. Mire, ya yo estoy terminando, escuche bien, yo soy claro en esto, escuche bien. La palabra autor significa, en el hebreo, creador de una obra o causante. Mire, hermano, escuche bien. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda de este mensaje. Escucha bien, amigo. Cuando yo abra el llamado, tú no vas a venir aquí donde mí, porque yo no tengo nada que darte. Lo más que puedo hacer es regalarte una camisa de Maranata, más nada puedo hacer por ti. Cuando yo abra el llamado, tú sabes que se está abriendo la oficina del especialista. Pero si tú no vienes acá, yo quiero decirte que espiritualmente tú estás matando al autor. Yo puedo quedarme aquí hasta las 7 de la mañana contando testimonios de amigos míos que fueron un culto como este, que Dios le habló, mi alma adora a Jesús. El especialista le dijo, vengan, vengan, vengan, vengan. Porque el especialista sabe si te van a matar mañana. El especialista lo sabe. El especialista sabe lo que va a pasar mañana, si te va a matar un accidente. Es más, el especialista fue el que te trajo, porque dice la Biblia que él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Quizás tú estabas hoy loco por irte a fumar marihuana. Quizás tú estabas loco por irte hoy para la disco. Quizás tú estabas loco por irte con la chilla, mi alma adora a Jesús. Pero sin embargo, el especialista te dijo, no, te voy a llevar al parque porque quiero tratar contigo, mi alma adora a Jesús. Pero te viene a decir hoy, no me vuelvas a matar. No me vuelvas a matar. No me vuelvas a matar. Mire, hermano, yo no entiendo, en verdad. Yo no entiendo. Si Dios lo que quiere hacer es bien. Los hombres son los que han hecho creer que el Evangelio es una fuente de ganancia. Pero Jesús lo menos que quiere de ti es tu dinero. Jesús lo que quiere, ¿sabes qué? Es trabajar, intervenir en esa situación que tú has intentado trabajar y no has podido. Que has ido donde muchas personas y nadie te ha podido ayudar. Mira, hermano, yo estoy hablando porque yo conocí al especialista. Yo estoy enamorado del especialista. Le digo al especialista, por favor, si tú sabes que yo me voy a apartar, mátame. Yo no quiero vivir sin ti. Mi alma adora a Jesús. Cuando vienen las pruebas, yo voy donde el especialista. Le digo, especialista, ayúdame. Cuando siento cansancio, yo voy donde el especialista. Alma mía, adora a Jehová. No. Te está llamando el especialista. Te está diciendo, yo vine donde ti. Yo soy el autor. Yo soy el que hago. Yo soy el que provoco. Yo soy el que construyo. Deja de estar pensando. Estos garitos preñados y bien, ¿dónde el especialista? Sí, ese especialista que cuando tenías el problema lo llamaste aunque no le servía. Y el especialista, porque es un caballero, estoy en ese mensaje, el caballero de la cruz, porque es un caballero. Porque algunas veces yo mismo digo, nosotros no merecemos que él tenga tanta misericordia de nosotros. Es que es un caballero, hermano. Es un caballero. Si él mirara nuestros pecados, estuviéramos todos muertos. Es un caballero. Y tanto guille que nos damos con el especialista. El mundo se está hundiendo. Y el especialista está diciendo, Oli, estoy aquí. Estoy aquí, el especialista está aquí. Te está pasando con mí que no encuentras el... ¿Cómo se llama eso? Lo del plomero, lo que dijo ahorita. ¿No encuentras el contador? ¿No encuentras el contador? Hay gente que no encuentra el contador de la vida. Que la vida no le está corriendo como tiene que correrle. Y el especialista te dice, yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Lo más lindo que tiene el especialista es que le gusta llegar en el momento del desahucio. A él le gusta eso. Yo cuando estudio a Jesús, yo digo, este Jesús estaba terrible. Le gustaba eso. A él le gustaba que las cosas no tuvieran esperanza. Él es un experto en el desahucio. Él le gusta eso. Eso es lo que a él le atrae. Mi alma adora a Jesús. Porque él quiere llevarse toda la gloria a él. Mi alma adora a Jesús. Porque él quiere saber. Él quiere que la gente sepa que él es el especialista. Que aunque tú tengas doctorado, aunque tú tengas lo que sea, el especialista es él. Mi alma adora a Jesús. Aunque tú tengas los años que tenga, el especialista es él. Porque como él es el especialista, porque entonces yo me tiré de rodillas para que él hablara. Yo no vine aquí porque yo sabía para el detesto. No, yo no vine. Especialista, que tú quieres que yo hable, tú eres el que conoce, tú eres el que sabe, mi alma adora a Jesús. ¡Heme aquí! Dios envió un especialista. La Biblia dice que este hombre llamado Lázaro apestaba. ¿Y usted cree que Jesús se tardó por tardarse, piña? No, Jesús no se tardó por tardarse. Jesús se tardó para que reconocieran que él era el especialista. Y a lo mejor tú dices, chacho, esto es que esto apesta ya. Es que el matrimonio mío apesta. Es que mi vida me apesta. Y él te está diciendo, así era que yo quería llegar. Para que sepas que yo soy el especialista. Vosotros mataste al autor de la vida. Vosotros mataste al autor de la vida. Vosotros mataste al autor de la vida. Y por eso yo dije que este mensaje es para los amigos que están aquí. Pero este mensaje también es para la iglesia. Porque algunas veces andamos con él, no lo tratamos como un especialista. Lo tratamos como un doctor más. Y se nos atrasa la luz. Se me atrasó la luz. ¿Y qué pasó con el especialista? Y viene el viento. Y se nos olvida que nosotros andamos con el especialista. Y la Biblia dice, aquel día cuando llegó la noche, les digo, pasemos al otro lado. Se despidieron la multitud y le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la barca durmiendo sobre su cabeza, ve, estaba tranquilito, porque él es especialista. Él quería levantarse cuando todo estuviera bien mal, cuando yo no hubiera esperanza. Y dice la Biblia, mi alma adora a Jesús, que entonces él estaba durmiendo sobre su cabeza y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de nosotros, perecemos. Está diciendo, maestro, estamos desahuciando, maestro, nos estamos hundiendo. Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les digo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que los vientos lo obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y él decía, yo soy el especialista, el especialista. ¡Yo soy el especialista! ¡Yo soy el especialista! ¡Maestro! ¡Señor, el faraón está muy fuerte! ¿Cómo le voy a decir a ese pueblo quién me envió? ¡Dile que te envió el especialista! Yo me quiero convertir hoy. Piña, tú haces la oración de fe. El especialista acaba de abrir el dispensario. Acaba de abrir el dispensario. Acaba de abrir el dispensario. Acaba de abrir el dispensario. Acaba de abrir el dispensario. Acaba de abrir el dispensario. Acaba de abrir el dispensario. Acaba de abrir la oficina. Aquí está el especialista. Aquí está el especialista. Aquí está el especialista. Gustaba sota la vaquea, era vaca la vaquea, y rabasota la vaquea. Coge a tu marido y dile, vamos para donde el especialista, vamos para donde el especialista. Yo voy a contar hasta 5, el pueblo de pie, la iglesia en comunión. Busca manchota la vaquea. Yo no soy psicólogo, yo cuento hasta 5 en esta noche. Aquí hay amigos que tienen que correr al frente. Aquí hay gente de iglesia que se querían apartar. apartarse del especialista. ¿Tú sabes lo que es eso, Julio? Apartarse del especialista es decirle: yo no puedo, es que yo no, tú no puedes, yo cuento hasta 5, ábrame en las esquinas que mucha gente va a pasar, hermano. Aquí hay gente que Dios vino a decirle: hey, cuidado, cuidado, no tema lo que este mundo le teme, ni llame conspiración a lo que este mundo le llama conspiración, diciéndole: no, yo soy el especialista, yo no dependo de Wall Street, yo no dependo, alma mía, de la Jehová, de quien gane, yo dependo de mi reino, yo soy Dios. Uno, Dios bendiga la vida que sigue pasando. Lita Bashota, la vaquea. Reman sacaste la vaquea. La iglesia es comunión, por favor. Mi alma te adora. Hermano, a esto fue que vino el especialista. El especialista no vino a hacer show. Él vino a que las vidas se salvaran. Él vino a buscar al perdido. Él vino a buscar a los que están desahuciados. Se llama el especialista. Se llama el especialista. Un milagro por oh, mi alma te adora. Porque se mueve las aguas de Dios. Uno, mire quién llegó, mire quién llegó. Porque el maestro. ¿Quién llegó? Se mueve. Llegó el especialista. Se mueve la sangre. Llegó el especialista. Abasota la vaquea. Se mueve. Espíritu Santo de Dios. Te están llamando, amigo, te están llamando. Te están llamando. Que un ángel descienda. Te están llamando. Dos. Cuento hasta 5. Esto ya el altar está lleno. ¿Qué? Esto no se trata de altar lleno. Que un milagro ocurrirá. Mira. Tú sabes que Dios me enseñó a mí en estos días. Me digo: tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Piano solamente. Y voy con los ministros ahora. ¿Sabe por qué? Porque hemos entrado en una competencia del más que hace. Se mueven las aguas. Entonces, estamos solamente pendientes a las multitudes que se convierten. Y déjame decirte algo. Yo me gozo porque se está convirtiendo la vida. Pero si me tengo que quedar hasta las 6 de la mañana por una vida, me quedo. Porque el especialista lo hizo. Por eso es. Porque el maestro. Hablo. Por eso es que los evangelistas reconocidos no van a la cárcel porque no hay cámara. Por eso es que ya en los hospitales no se ven los aleluyas como antes. Hay que volver al sentir del evangelista. Yo no necesito el micrófono para hablar de Jesús. Mi vecino también necesita palabra. Dos. Cuento hasta 5 en esta hora. Dios bendiga a la gente que sigue pasando. Escuche bien. Si hubiera otra opción, yo te hubiera dicho: inténtalo. No hay más opciones. Julio lo intentó con el brujo. Yo lo intenté con el psicólogo. Hasta que tuve que llegar donde el especialista. Tarde o temprano. Tienes que esperar. Tarde o temprano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vas a esperar? ¿Llegar con golpe? ¿Vas a llegar con golpe? No, ven ahora. 3, quedan 2 segundos. Amigo, te está llamando Jesús. Dios bendiga la vida que sigue pasando. Experto en restaurar matrimonio. ¡Es un experto! Y no se detendrá. Yo bendigo a la gente que sigue pasando. Mira, experto en sacar gente de la cárcel. Mire, ya no solamente. Yo tenía un amigo mío, Pupito, oye esto. Oye esto, Jerry. Oye esto. Tenía un amigo mío, se llamaba Güey. Era de la ganga de Guri el Escamisao, de Bitumul. Sí, con nombre, porque hay gente por ahí que testifica que son gantel, y la gente dice, ¿dónde era este gantel? ¿Dónde era este? No, en Río Grande, y Jerry nunca lo vio. Escucha esto, escucha esto. Oye esto. Este hombre, escucha bien, termino con esto. Yo no sé por qué Dios me metió por aquí, pero aquí Dios le va a dar. Escucha bien. Este hombre, los federales cogieron a la ganga completa. Oye esto, los federales cogieron la ganga. Se acabó el abuso, se le acabaron las historias. Cuando llegan esa gente y tocan la puerta, se te acabaron las aventuras. Cuando toca la puerta, escuche bien, se lo llevaron a todos. Pero el amigo mío estaba convertido. Escuche bien esto. Estaba convertido. ¿Qué pasó? Que se lo llevaron y a todos le dieron, porque tenían muchos asesinatos. Le dieron 24 años a cada uno. Un día el amigo mío está en el culto convertido. Y cuando está en el culto convertido, escuche bien, los que han estado aquí en la federal, los muchachos que saben, cuando él estaba número 4, cuando le dan unos años al primero, al segundo, todo el mundo coge lo mismo, ¿cierto o falso? Ahí no hay cambio. O sea, los federales, si le dan 24 el primero, el segundo está por ahí, y por ahí para abajo le dan lo mismo. Mire, este hombre, los federales fueron a buscarlo a la iglesia. Y llegaron los federales, le estaba predicando. Cuando terminó de predicar, le dijeron, vente, vámonos. Y se lo llevaron. Pero él llevaba un año y medio sirviéndole, ¿a quién? ¿A quién? Y recuerdo que fuimos para la corte. Y yo recuerdo que él tenía confianza. Él decía, bueno, yo lo hice. Lo que diga Dios, porque la Biblia dice que el corazón de los jueces, el especialista lo inclina a su favor. Oye esto, Jerry. Estábamos en la corte. El juez, estamos esperando que le dé por lo menos 20 añitos. Estamos pidiendo misericordia a Dios. Se para frente a la corte, lo estoy viendo. Y el juez, muy reconocido, le digo, ¿cuántos botones tienes en la camisa? Como le haya hecho a todos los de su ganga. ¿Cuántos botones tienes? Yo empecé a temblar, todo el mundo empezó a temblar. Y él tranquilo, porque él estaba sirviendo a quién. Al especialista. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo dije, bueno, este hombre es famoso por decir, multiplícalos por cuatro y vete para la celda. Eso es lo que estaban esperando. Él los contó y le digo, cinco. Yo no le serví al Señor. Era Dios tratando conmigo también, aunque no le servía al Señor. Porque yo lo veía con una confianza terrible. Y me hablaba y yo decía, ay, bendito, este hombre si supiera para dónde va. Y él decía, no, yo ando con Cristo. Y yo, ay, Dios mío, papito. Si tú supieras para dónde tú vas. Cuando el juez dijo, cuando él dijo cinco, el juez dijo, cinco botones. Le digo, escucha lo que te voy a decir. Yo espero nunca arrepentirme de lo que voy a hacer. Porque nunca he hecho esto en esta sala. Tienes cinco botones. Cógete cinco años de probatoria y arranca para tu casa. ¡Vete para tu casa! ¡Y no te quiero volver aquí! ¡Porque andaba con el especialista! En este lugar. Hasta bajaste la vaquea. Mire, mi hermano, yo estaba endemoniado. Yo no le serví al Señor, pero las lágrimas me bajaban por la cara. Y aunque yo no le serví al Señor, había algo que me decía: yo soy el especialista. Ya no tienes. Escuche bien. Escuche bien. Esto no es una oración más. Cuando yo me convertí, yo pensaba, es más, yo soy sincero, me busco un problema, pero es que soy sincero. Yo pensaba que esto, ¿sabe lo que es? Ya me pierdo solamente. Mira, ¿sabe lo que es? Todos los problemas que yo tenía. Y me dijeron, tú alzas la mano. Yo decía, esta gente son bien embusteros. ¿Sabe a todos los sitios que yo he ido? Para que me ayuden. Y ahora voy a hacer una oración, pastores. Hago una oración y ahora, una oración. Porque yo no sabía que no era, la oración era para el especialista. Mire, hermano, mi matrimonio estaba en el piso. Mi vida estaba en el piso. Mi vida estaba desahuciada. Y cuando hice esta oración, el especialista levantó mi matrimonio. El especialista me devolvió mi familia. El especialista me quitó los pensamientos de suicidio. Tú vas a hacer esta oración para el especialista. Cierra tus ojos. Olvídate de los que están al lado tuyo. Olvídate de todo el mundo. Levanta tu mano derecha arriba. No me la estás levantando a mí. No haga a mí, no haga a mí, no haga a mí. Era el especialista, el especialista. Un especialista que está diciéndole al mundo que todo ya está preparado. Que viene a buscar la iglesia, la viene a buscar el especialista. Repite conmigo en esta noche. Dile, Señor, en esta hora, yo vengo ante ti, reconociendo que separado de ti, nada puedo hacer. Dile, perdona mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús, el cual yo acepto como mi único y exclusivo. El cual yo acepto como mi único y exclusivo, porque reconozco que tú eras, eres y seguirás siendo el especialista llamado Jesús. Amén y amén. La iglesia da un fuerte aplauso a esta vida. Oiga esto. Oiga esto. Ábreme un espacio aquí. Escucha bien. No te vayas. Quédate aquí. No, mire esto. La Biblia es clara. En Puerto Rico hay una entidad. Escuche bien. Que se llama DACO. DACO se encarga de regular los vendedores. ¿Verdad? Porque si un vendedor te vende algo y te está timando, tú llamas a DACO, ¿verdad que sí? ¿Y qué hace DACO? DACO va y le da una multa. Y por eso es que mucha gente, mi alma adora a Jesús, le tiene miedo a las cosas. Cuando José de Vía Transformada llegó donde me, yo dije, usted viene con un truco, ¿con qué viene él? Porque esto está lleno de truqueros y uno está asustado. Quiere decir que yo te voy a decir, yo voy a hacer un llamado de depresión y de suicidio. De gente que están aquí, que beben pastillas para depresión. De gente que está aquí que tiene pensamientos de suicidio. A ver si el mío es el especialista o no es el especialista. Pasa por aquí. Yo te voy a retar, dale. Pasa por aquí, dale. Y tabanchotarabaca. La iglesia es comunión. Sí, señor. Pasa por aquí. Pasa por aquí, tú que tienes depresión. Lita basotarabaquea. Sí, espíritu. Ábrame en espacio, gente con depresión y pensamientos de suicidio. No, no, este evangelio no es mío, esto es del especialista. Esto es del especialista. Entonces, llama a quien tú quieras, que el especialista no falla. El especialista no falla. El especialista no falla. El especialista se lleva la depresión. Depresión. Te vas ahora. Huyere pendiente, por favor. Huyere pendiente. Huyere pendiente. Huyere pendiente por aquí. Huyere mujeres. Suéltala. Suéltala. Huyere mujeres pendientes. Ángel, quédate ahí de Ujiel tú. Sí. Ahí está el especialista. Esto no, no, no es que esto. Llama a Daco si tú quieres. Aquí está Dios. Aquí está Dios. El especialista se lleva la depresión. El especialista se lleva los pensamientos de suicidio. Uta basota la vaquea. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta la iglesia de comunión. Suéltala. Depresión te vaga ahora. Depresión te vaga ahora porque llegó el especialista. Porque llegó el especialista. Libre en el nombre de Jesús. La iglesia es comunión. La iglesia es comunión. La iglesia es comunión. Se rompe las cadenas. Suéltala en el nombre de Jesús. Queda un segundo. depresión, ama sotarabaquea, lío a sotarabaquea. La iglesia en comunión, me ayudan aquí, me ayudan aquí, me ayudan aquí, me ayudan aquí en la administración. Mi alma adora a Jesús, mi alma adora a Jesús. Aquí va a romper cadena el especialista. Se rompen las cadenas, la iglesia en comunión. Se rompen las cadenas, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Se rompen las cadenas, libre en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas. La iglesia adorando a Dios, se rompen las cadenas, hermanos. La iglesia adorando a Dios, se rompen las cadenas, se rompen en el nombre de Jesús. Aquí está el especialista. Se rompen las cadenas. El especialista está aquí. La iglesia adorando a Dios. Sí. Escucha bien, escucha bien. Escucha bien, con el respeto que usted se merece. No quiero a nadie grabando. Aquí la gloria es para. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, no queremos teléfono. No quiero a nadie grabando. Este es momento de administración, no teléfono. A ti no te gustaría que grabaran a tu mamá, a tu hija, gloria a Dios. No teléfono, no queremos grabación. Esto no es un show, abazo. Shatayama Soka. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, vamos a respetar. No teléfono, no grabación. Alma mía, adora su nombre. Alma mía, adora su nombre. Aleluya. La iglesia es independiente. Se está rompiendo. Sí. Foto sí, pero foto sí, pero no quiero grabación. La iglesia es comunión, ahí está. Se rompe las cadenas, libre. Libre en el nombre de Jesús, libre. Ya no tiene. Libre en el nombre de Jesús. Se rompe las cadenas, libre en el nombre de Jesús. Y eres pendiente, hermano. Huyeres pendiente, huyeres pendiente. Hasta hoy. Hasta hoy. Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Libre, tiene que soltarte ahora. Tiene que soltarte ahora. Tiene que soltarte ahora. La iglesia en comunión, por favor. Se está rompiendo las cadenas. Se está rompiendo las cadenas. Se está rompiendo las cadenas. Libre en el nombre de Jesús. La iglesia en comunión, suéltala. Suéltale en el nombre de Jesús. Se rompe la cadena. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está el especialista. El especialista, el que se lleva la depresión. ¡Ahora! En el nombre de Jesús. Pon la mano en la barriga, de la mano en la barriga. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Volviere, por favor, pendiente! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Huyere, pendiente! Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Depresión te baja ahora. Depresión te baja ahora. Suéltale en el nombre de Jesús. Hasta ahora. Se rompen las cadenas. La iglesia en comunión, por favor. La iglesia en comunión, por favor. Que hay gente que Dios está libertando. Queda un segundo. Tranquilo. Queda un segundo, mira ahí, jálalo, jálalo para cagarlo. ¿Qué tiene? Espíritu Santo. Hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Toca esta niña, Dios. Toca esta niña, Dios. Toca esta niña, Dios. Ahí está. La iglesia en comunión, hermano, libre. Libre, libre. La iglesia en comunión, hermano. La iglesia adorando a Dios. La iglesia adorando a Dios. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, suéltala. Suéltala que no te pertenece, suéltala. ¡Suéltala! ¡Suéltala! La iglesia en comunión. La iglesia en comunión, hermano. Hasta hoy, hasta hoy. Padre, glorifícate en la vida de este hombre. Él vino a buscar el especialista, Señor. Él vino a buscar la iglesia en comunión, hermano. En comunión, que hay gente en el piso siendo libertada, Señor. Libre en el nombre de Jesús. Escuche bien. Queda un segundo, escucha bien, esto no es un espectáculo. Queda un segundo. Gente con pensamientos de suicidio. Que las pastillas no han podido hacerle nada. Cojan el niño, pásala por aquí. Gente con pensamientos de suicidio, pasa por aquí. Ella no es la única, la iglesia en comunión, por favor. Pasa por aquí. Gente con pensamientos de suicidio que están aquí, hermano. Que Dios quiere libertar, la iglesia en comunión. Ábrame un espacio. Gente con pensamientos de suicidio, hermano. Que tienen que pasar hoy. Que tienen que pasar hoy. La iglesia en comunión se va a los demonios. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión, hermano. Acuérdese que esto no es, soy yo, esto es el especialista. Y mientras usted adora, el especialista se pasea. Queda un segundo, la iglesia en comunión, un segundo. Pensamiento de suicidio, pasa por aquí, no tengan miedo. Gloria a Dios. Mire, la iglesia en comunión. Mire, mire, vamos a tratar de, mira, de abrirnos aquí. Si, vamos a abrirnos aquí, aquí, aquí. Vamos a abrirnos para dar espacio. Amén, aleluya, porque se está ministrando. Amén, aleluya, dale el espacio aquí. Aleluya, esto no es un show. Amén, aleluya. La iglesia que, en comunión. Abra, abra camino. Se rompen las cadenas. Santo. Se rompen las cadenas. Santo. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Aleluya.